Alabado sea Jesucristo. La última parte más reciente en la historia de la Iglesia, en las decisiones magisteriales, es decir, de los últimos pontífices, acerca de la presencia de San José en la vida de la liturgia, en la piedad popular, en la vida de la Iglesia, en ese elenco ocupa un lugar destacadísimo el Papa Juan Pablo II, quien, dentro de las tantas enseñanzas con que enriqueció a la Iglesia, nos dejó una exhortación apostólica, Redemptoris Custos, en el año 1989, referida a la misión de San José, llamado a ser el custodio del Redentor. Y en eso está centrada esta exhortación en hacernos ver a San José como en la vida de Cristo y en la de la Iglesia, en nuestra vida. Entonces, desarrolla temas que enumero nada más, el marco evangélico de la presencia de San José, él como el depositario de los misterios de Dios, el varón justo, el esposo, el trabajo como expresión del amor y el primado de la vida interior, para luego redondear todo su exhortación con este tema, patrono de la Iglesia de nuestro tiempo. Algo que no debemos olvidar es que las enseñanzas pontificias, muchas de ellas siempre son actuales. No es para un determinado momento y después es como pan viejo que ya no sirve. No, uno siempre se enriquece. Y el Papa actual, apenas asume el pontificado, pidió que se añadiese el nombre de San José en todas las plegarias eucarísticas, ya que hasta ese momento solamente se nombraba después de la Virgen a San José en la plegaria número 1. Ahora en todas se hace referencia a él. Concluye con la reciente carta apostólica de Con Corazón de Padre, donde convocó a toda la Iglesia a honrar a San José con un año que comenzó el 8 de diciembre hasta el 8 de diciembre del corriente año, y en el cual, con ocasión de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia. Temas que desarrolla, los menciono los títulos: Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Decía el Papa San Pío IX: Dios omnipotente quiso que el santo patriarca José fuera castísimo esposo de la Inmaculada Virgen María. Y ese tema vamos a hoy considerar, la conveniencia del matrimonio de San José con la Virgen María. Pero es importante que en el abordar estos temas, cuyos hechos están narrados en el Evangelio, nos pongamos los anteojos de Cristo, los anteojos de la fe, y no los anteojos ahora que multiplican la realidad, eso que agrandan todo, nos ponemos ese aparato y nos sacan de este mundo. En este tema del que hablamos, si juzgamos con los criterios actuales, no vamos a entender, no vamos a aceptar y vamos a cuestionar todo lo que tiene que ver con San José y la Virgen en especial, y con muchas realidades cristianas. Por eso tratemos de tener nuestros anteojos cristianos y no estar a la defensa, y no porque la película tal, esa que yo vi en el libro que leí en Discovery Channel o en esto otro, dijeron tal cosa. No son la fuente de nuestra información y de conocimiento de las cosas de la fe. No me estoy atajando, solamente quiero a ustedes sacarle todos esos prejuicios que nos ponen para... Sí, pero no debe ser tan así. Y en el fondo terminamos poniendo, juzgando a Dios con nuestro limitado poder. Y Dios es omnipotente, y Dios es más grande que nosotros, si no, no sería Dios. Y en el tema de todo lo que rodeó a la encarnación de Jesús, Dios muestra su omnipotencia, su bondad, su delicadeza. No es que se jugó todo, mostró que es Dios. Entonces, ¿Podía haber venido Jesús el Salvador de otra manera que no sea como la que ocurrió? Sí. Ciertamente, a mí no se me ocurre cómo. Podría haber venido directamente. Podría no haber venido Dios, haber mandado, suscitado un santo destacadísimo. No, Él mismo vino. Pero Él quiso no solo hacerse hombre, lo cual no es poco, sino ser concebido de una mujer, vivir, tener una familia, llevar vida familiar, trabajar. Y todo eso, cuando Dios lo hizo, pensó en nosotros. Pensó en nosotros. Asume lo nuestro para renovarlo desde adentro. Dice el texto del Evangelio de San Lucas, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Y San Mateo dice otra cosa más, no temas recibir a María, tu esposa. Desposada, tu esposa. El momento de la encarnación, para el momento de la encarnación, ya eran un matrimonio. Es llamada esposa en virtud de la fe prometida a San José, aunque no se hubieran conocido carnalmente, ni se conocerían jamás, nos enseña San Agustín. Para que sea un verdadero matrimonio, se dio la indisoluble, en el consentimiento, la indisoluble unión de las almas, de las voluntades, obligando a amarse y a guardarse mutua fidelidad. La segunda parte del matrimonio, referida al ejercicio de los derechos matrimoniales, a la vida conyugal, en orden a procrear, ambos, conociendo la voluntad de Dios, no sin inspiración de Dios, renuncian a ejercerlo mediante la decisión de guardar mutua virginidad y castidad dada la índole de aquel que había sido concebida. Acerca de eso ayer hablábamos de la virginidad de San José. Entonces se pregunta en especial Santo Tomás para enriquecer nuestra fe, para que veamos que es bien sólida y que no hay nada descabellado. Dice, ¿fue conveniente que la Virgen se casara? Bien, entonces fue conveniente que naciese primero de una virgen desposada. En este tema algo señalábamos. Hay un matrimonio verdadero de dos esposos que prometieron a Dios después de casarse mutua castidad. Hay un y virginidad. Y hay una madre que es verdadera madre sin perder la virginidad. Parece la suma de las contradicciones y no lo es. Entonces, dice, sí convenía que naciese de una virgen, primero por Jesús mismo, de una virgen desposada, para no ser tachado de hijo ilegítimo por los infieles como nacido de infidelidad o de adulterio o de madre soltera. ¿Qué va a enseñar Jesús? No se lo reprocharían en la cara, no tendría autoridad. También para que su genealogía procediese por el varón, ya que la dignidad del linaje se toma por el varón según las costumbres hebreas. El árbol genealógico de José, a quien hemos hecho referencia. También hay un detalle, tal vez no tan apreciado para nosotros, pero que aparece en el Evangelio. Fue desposada con San José para que el parto virginal se ocultara al demonio. ¿Ustedes han observado en las tentaciones que el diablo veía en Jesús a alguien igual a los demás, pero distinto? Él no sabía que era Dios. Si eres hijo de Dios, como queriendo descubrir, tentándolo para que se manifieste. Entonces, San José, el esposo verdadero, pleno, completo de la Virgen, será como ese velo que ocultó a los ojos de los demás la encarnación y la concepción virginal de nuestro Salvador. Y también para que fuese alimentado por San José, una de las razones por la cual se le denomina Padre Nutricio de nuestro Señor Jesucristo. También convenía por parte de su madre que ella concibiese estando casada y no antes, para no ser apedreada como adúltera por los judíos. ¿Qué es lo que pensaba San José? ¿Denunciarla? ¿Qué hago? ¿La denuncio? Y si la denuncio, la apedreo, pero él sabía que era justa, que era honesta, que no había razón para desconfiar. Por eso, convenida para estar libre de difamación, concibió virginalmente, sin obra de varón, por obra del Espíritu Santo, estando ya desposada, y también para ser atendida por San José. Como verdadero esposo, él la cuidó, la amó, la defendió, la protegió, le ayudó, le acompañó. Todo lo que corresponde hacer a un santo varón, a un santo esposo. Y acá es bueno aclarar algunos conceptos, algunos términos, algunas costumbres que no son las nuestras. Y todas las costumbres nuestras hoy están todas pisoteadas. En las costumbres buenas me refiero. ¿Cómo era el rito del matrimonio judío? Poseía dos momentos, el principal que era el desposorio y el segundo momento la celebración de las nupcias. Esta última parte era el complemento del matrimonio ya realizado. El desposorio o esponsales era un verdadero matrimonio. No era un compromiso como lo que ahora llamamos. Esto es un compromiso. Estos dos jóvenes, varón y mujer, lo aclaramos bien, se comprometen a casarse dentro de un año, un poquito más, lo que sea, pero se van a casar. El desposorio de la Virgen era un verdadero contrato, y hay muchos, no lo puedo mencionar ahora, era un contrato donde se pagaba también una especie de, ¿cómo se dice eso?, una dote. Era verdadero matrimonio. En esta etapa ya podían vivir como esposos, aunque no necesariamente. Ya había matrimonio que podía ser consumado o no antes de las nupcias. Dice, aclarándonos San Mateo, estando desposada María, su madre, con José, antes que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Entonces, la concepción de Jesús se da en esta etapa, cuando ya eran esposos, pero cuando todavía no se habían hecho las nupcias. Es decir, él no la había llevado a su casa. Hasta ese momento, la Virgen vivía entre los suyos. Y es en esta etapa cuando ella va a visitar a su prima Isabel. Si hubiese ido con San José, él se hubiera enterado al escuchar a Isabel. ¿De dónde a mí? Que la madre de mi Señor. San José advierte el embarazo de su esposa cuando ella vuelve. 3 meses estuvo allá, y lo cual era innegable, que no se podía ocultar. Entonces, San José, que ya era el esposo, al observar el embarazo, no quiso denunciarla. ¿Y por qué no quiso denunciarla? Pues el hecho de poder hacerlo significa porque ya era esposo. Ya era su esposo. Y entonces tenía que denunciarla por adulterio. Y también esa actitud de San José de decir, este no es mío, ese hijo no es mío, ¿de quién es? No lo sé. Demuestra, confirma, que no habían convivido como esposos aún. Yo mirando esto, dice, está todo explicado en el Evangelio. Está todo, no hay contradicción. Cuando el ángel le ordena, no temas recibir a María tu esposa, lo que le dice que es, no temas celebrar tus bodas solemnes recibiéndola en tu casa. Y él la llevó inmediatamente. ¿Por qué la llevó? Hizo lo que Dios le indicó, levantándose del sueño, es decir, la condujo a su casa, salvando el honor de su esposa del juicio de los judíos. Con él diciendo, que aparezca a los demás lo que ellos piensan. Es mi mujer, es mi hijo, lo que quieran ellos pensar. Solo él sabía la verdad. Convenía también, de parte nuestra, el desposorio. ¿Y por qué? Por el testimonio de San José se comprobó que Cristo nació de una Virgen. No es mío, no es de otro hombre, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hizo una opción, las veces de hombre, ni de varón, ni de nada. Hizo que el Hijo de Dios, que ya existía, se hiciera semejante a nosotros, tomando de María lo que le permitiese ser humano. El esposo aparece como el testigo más fiel. Si él no conociese el misterio, hubiese borrado la injuria, la hubiese denunciado. Y también, gracias a San José, las palabras de la Virgen adquieren mayor credibilidad. ¿En qué sentido? Si hubiese sido soltera, podía ocultar su mentira con una mentira su culpa. En cambio, la casada no necesita mentir porque el hijo es la corona del matrimonio, es el premio. Eso por un lado. Por otro lado, de parte de San José, ¿convenía que fuera desposada esta Virgen con este hombre elegido para ser esposo y hacer las veces de padre de Jesús? Y hay muchas razones por las cuales Dios lo ha preferido a San José. Primero, toda la grandeza de San José estriba, podemos decir, se resume, se concentra en esta palabra, esposo de María. Quien dice esposo de María está diciendo todo. No sería esposo si él no tuviese todas las virtudes que en los santos aparecen diseminadas. Por gracia a San José, o en San José podemos ver la nobleza de la familia, porque él pertenecía a la estirpe de Abraham, hombre de fe, pertenecía, era del árbol genealógico de David, a quien se le había dicho que nacería el Mesías. Ninguno fue hallado semejante a San José. Pensemos en Abraham, él tuvo varias esposas. Dice Jesús, Abraham vio mi día y se alegró. José, en cambio, no solo vio mi día, sino que me tuvo a mí, puede decir, y se regocijó. Moisés y David no pudieron ser propuestos para esposo de la Virgen, ya que ambos tuvieron muchas mujeres, fueron ricos, hicieron la guerra, no hicieron voto de virginidad. Nadie es comparable a San José. Y en la época de Cristo, ni Juan Bautista, ni San Juan Evangelista, porque eran contemporáneos, eran consanguíneos, no podían ocupar el lugar del esposo de María. Entonces, a los ojos de Dios y en los designios providentes de Dios, solo San José, en él se unía la pureza del linaje con la sublimidad de sus virtudes, más esa familiaridad con Dios y con los ángeles. Finalmente, convenía este desposorio de la Virgen María, Madre de Dios, con este hombre, para que no despreciemos a los hombres por su pobreza o por la bajeza de su oficio. Eso es típicamente humano. Miramos a una persona de alcurnia, de título, de una profesión ilustrada, lo que sea, este es bueno, no siempre. Y miramos al otro, no debe ser tan bueno, no es así a los ojos de Dios. Eligió a San José, que a los ojos de los demás era un artesano, era un carpintero, un hombre sencillo, un hombre cabal. A los ojos de Dios, no lo hubiera, los hombres no lo hubieran elegido. Y Dios sí. Entonces, también nosotros aprendamos a valorar a las personas, no por la impresión primera, sino por lo que son, o por lo que, por sus virtudes. Los juicios de Dios no son iguales al de los hombres, porque habitualmente, como dice San Pablo, Dios elige las cosas despreciables a los ojos del mundo para grandes empresas. Y la historia de los santos lo demuestra. Los santos no nacieron no siempre fueron de un gran linaje. Muchas veces, como los jugadores de fútbol, y demás, allá en una villa miseria, ahí está este hombre destacadísimo en el deporte nada más. Y así llevemos a los santos, ¿no? También para que procuremos nosotros agradar interiormente a Dios delante de los ángeles, sin preocuparnos de los juicios humanos. Para que apreciemos que la virginidad en el varón es un lirio consagrado a Dios. No es una desgracia, no es algo que al hombre lo reprime, sino que lo hace verdaderamente hombre, que lo prepara para cuando tenga que amar a una mujer, que lo prepara para guardar fidelidad, que lo prepara para cumplir sus deberes. Hoy eso no se aprecia, hoy eso no se estima, sino que se desestima y se mira como un tonto, una bomba, un retrógrado, al que vive castamente, virginalmente. Se lo desprecia a los ojos humanos, y no a los ojos de Dios. Por eso piensen los jóvenes. Yo quiero llevar una vida según el Evangelio, según los mandamientos. ¿Puedo? Dios me lo pide, Dios me ayudará. Lo demás que se burlen, el que llegue último ríe mejor, solemos decir. El respeto humano pesa mucho, la vergüenza pesa mucho, el juicio de los demás pesa mucho, pero más pesa el juicio de Dios. Y la libertad interior que tiene aquel que vive guardando su castidad, sus celibatos, esperando el noviazgo, usando el noviazgo como noviazgo para llegar bien al matrimonio, vive en el matrimonio con fidelidad, esa paz, ese gozo, esa plenitud, no se compra, no se vende, no se adquiere en ningún lado, la da Dios. Entonces, pensemos todo esto al mirar la persona de San José y sepamos por qué Dios lo ha puesto como patrono a la Sagrada Familia, como modelo de toda familia, a San José como modelo de esposo y de padre. Pidamos la gracia en estos tiempos donde es heroico ser cristiano, donde es heroico ser coherente con la fe, pidámosle al Señor San José que viva el don de mi vocación, el don de mi identidad, sin avergonzarme, pues gozoso de poder ocupar un lugar en los designios de Dios. Ave María Purísima.